Cancillería Argentina renovara las quejas por la militarización de la zona. El segundo de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos Fernández, y otro imputado se negaron a declarar en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira. El POI y organizaciones de izquierda y de derechos humanos realizaron un acto en la estación Constitución para denunciar amenazas a testigos. Con dos encuentros se cerró la segunda fecha del torneo inicial que lidera Colón de Santa Fe. Independiente y Vélez igualaron 0-0 en Avellaneda y Rafaela y Arsenal también empataron sin goles. Los estudiantes chilenos intensifican las protestas por una educación gratuita y de calidad. Los alumnos tomaron varias escuelas secundarias para rechazar la reforma tributaria enviada por Sebastián Piñera al Congreso. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Diego Corbin, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Querida Radio Nacional, soy Estela de Chivilcoy. Estoy segura que los oyentes sabremos militar desde cualquier lugar para poder seguir construyendo este país. Y siempre estaremos junto a aquellos periodistas que se la juegan por sus convicciones. Estaremos siempre con ustedes. Creo que la vida es un tesoro sin igual. De los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. Hoy es martes 14 de agosto. La buena noticia del día es que después de 10 días sin subterráneo funcionan todas las líneas y el premetro. Pero atenti, lo que hay es una especie de tregua. Los metrodelegados advirtieron que este diálogo, esta conversación sobre condiciones de trabajo, que es lo que pedían como base mínima para poder finalmente sellar una paritaria que les dé el aumento de salarios que negocien. Ellos piden el 28%, está bastante por encima, le diría entre 3 y 4 puntos por encima del promedio de los más de 1.000, casi 1.500 acuerdos paritarios que se han sellado a lo largo de estos 8 meses. Pues bien, a la espera de ese acuerdo definitivo, Francisco Balas, los metrodelegados ayer decidieron hoy poner en marcha todas las líneas de subterráneos. Así es, y una de las cosas que han logrado, por más que no llegaron al porcentaje de aumento en las paritarias que tenían previsto, es una suma fija retroactiva a partir del 1 de agosto que va a rondar entre los 1.600 y los 3.200 pesos. Esa es lo que finalmente se acordó, más allá de seguir discutiendo el porcentaje que van a estipular para las paritarias de este año. La noticia que tiene que ser tomada con paraguas, como su nombre lo indica, sí, mi querida Mariana. Sí, ¿no? Gil Laborde, es que, muy buenos días. Buen día, Eduardo. Es que... Hay mal tiempo, sí, mal, parece que sí. Y no hay buenas caras. No, no, el pronóstico del tiempo para hoy significa que estamos esperando que el tiempo desmejore, porque nos están anticipando desde ayer estas probabilidades de lluvias, viento que ya se siente a 11 kilómetros desde el noreste, la temperatura actual 12 grados 2 décimos, el cielo está nublado, humedad 72%, probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde-noche. Comienza a desmejorar desde la mañana, la máxima hoy 16. Pero este pronóstico de probabilidades de lluvias, precipitaciones y tormentas continúa hasta el día viernes, inclusive una semana pasados por agua, parece. Ayer estuvo Joseph Stiglitz, quien fuera economista jefe del Banco Mundial. En un momento la presidenta dijo... conoció el monstruo desde adentro. Desde las entrañas. El Leviatán. La palabra entraña es muy dramática. Buen día, buen día. Justamente usted sabe que ayer al mediodía le entré a una entrañita. Qué lindo. Es un buen corte. Y dentro de todo es de los que están un poco más accesibles. Porque le digo, los de 70 para arriba yo ya los miro de lejos. Ya hay cortes de 70 a 80. El lomo perfectamente, de acuerdo a la carnicería, usted le puede entrar a 80 el kilo. Pues bien, hablando de del monstruo desde las entrañas, le diría que en Estados Unidos se está viviendo una situación particularmente crítica. La avenida de Stiglitz acá no tiene nada que ver con la situación que enfrenta Estados Unidos de cara a las elecciones del martes 6 de noviembre. En realidad, cuando uno parte de la base que Estados Unidos no es solamente el país que más medallas ganó en las Olimpiadas de Londres, sino que es la primera economía del mundo, el país que tiene el poderío militar más grande del mundo, que hace que el resto de los países, sumando sus presupuestos bélicos, llegan a igualar al presupuesto de los Estados Unidos, que tiene 1,000 bases militares en todo el planeta, que tiene el 1% de su población, son alrededor de 350 millones de personas. Bueno, pues bien, 3,5 millones de norteamericanos, que no es poco número, tienen el 42% de lo que se produce en Estados Unidos. ¿Escuchó bien? El 1%... posee el 42% del Producto Bruto Interno. En los últimos 5 años, los que se llaman CEOs, los Chief Executive Officer, se han aumentado sus salarios en promedio el 300%, mientras que el salario promedio creció en esos años en Estados Unidos el 5%. Es decir, hay una pequeña oligarquía, corresponde llamarlo en esos términos, absolutamente avalada por el crecimiento desmedido del sector financiero, que es la que produjo una transferencia retrógrada de los ingresos hacia este sector muy rico. Cuando uno piensa que Barack Obama, días pasados, fíjese lo que le voy a decir, días pasados, a fin de julio, le pido al Congreso de los Estados Unidos que emitiera una ley para ayudar a los granjeros norteamericanos que están padeciendo una de las sequías más grandes de la historia de los últimos 40 años. Ese pedido caducó el día 6 de agosto porque entró en receso el Congreso de los Estados Unidos sin que ni demócratas ni republicanos hubieran votado una ayuda especial para los granjeros. Ustedes recuerden que acá, cuando hay sequía, te cortan la ruta y demás. Bueno, allá los granjeros todavía no cortaron la ruta. Cuando uno dice agosto en Estados Unidos, está hablando de un mes de calor, de muchísimo calor. Pues bien, Romney Ryan, esa es la fórmula republicana. Romney, que fue gobernador de Massachusetts, que hizo su fortuna con un fondo de inversión, fue un tipo que fue gobernador entre el año 2003 y 2007 y le tocó la suerte de gobernar en años donde tenía muy buen presupuesto e hizo una reforma de salud similar a la que hizo Barack Obama, que se la frenaron de todas maneras, hasta que la Corte Suprema de Justicia, el 28 de junio pasado, dijo la reforma de salud de Barack Obama, que le va a prestar ayuda a 50 millones de personas que no tienen buena cobertura ni tienen seguro médico, esa es legal. Pues bien, el señor Romney hizo una reforma similar en Massachusetts en sus años de gobierno. El señor Ryan, que es quien buscó como compañero de fórmula, miembro del Tea Party, él era más conservador del Partido Republicana, es quien había advertido que en caso de ganar él la candidatura a vicepresidente, lo primero que iba a hacer era terminar con dos programas de salud que no son el actual de Barack Obama. Escuche bien, son los programas de los años 60, de lo que quedaba del estado del bienestar en Estados Unidos en los años 60, que se llaman Medicare y Medicaid, el cuidado médico y ayuda médica, que son uno para mayores de 65 años y otro para menores de 11 años. Quiere recortar esos dos programas que son para la primera etapa de la vida y para la última etapa de la vida. Este es el señor Ryan, que se presentó el otro día con Romney y que en la presentación uno veía dónde estaban situados, en un puerto, y atrás había un barco de guerra. Esta es la situación que yo quería contarles para explicarles. Acá vino Joseph Stiglitz. Hoy es un académico, un señor que puede dar conferencias en el mundo, que no tiene un pito de poder en el país más poderoso de la Tierra. Uno podría decir que bien que venga a la Argentina y que se presente con Cristina, pero al mismo tiempo uno tiene que pensar, gente como Stiglitz en los Estados Unidos de Norteamérica no tiene lugar. Es como cuando a Garzón lo echan de la judicatura porque quiere investigar los crímenes de lesa humanidad de la época del franquismo, al señor Stiglitz lo condenan a estar solamente en una universidad porque quiere meterse, como dice la presidenta, en las entrañas del monstruo. Adrián Corol, ¿qué lo trae por aquí? Y las entrañas del monstruo, justamente, hablando de las entrañas del monstruo, porque tenemos en el día sábado y en el día de ayer dos episodios que vienen a replicar una serie de acontecimientos en Estados Unidos que tienen que ver con esta este consumo de armas y esta gran cantidad de hechos de violencia que se desatan con una persona que irrumpe en un lugar. Esto es lo que pasó, por ejemplo, ayer en Texas. Esto es lo que pasó ayer en Texas en un campus universitario. Otro de los datos. Uno siempre habla de Estados Unidos, más allá de la película Bowling for Columbine, hay que tener en cuenta que muchas veces se da en ambientes o en entornos educativos de nivel. Y también vamos a decir lo que pasó el sábado en la ciudad de New York, donde una persona, Darius Kennedy, de 51 años, con algunos antecedentes psiquiátricos, estaba con un cuchillo en su mano en la avenida 7 a la altura de 38. Le dieron la orden, con todos los teléfonos móviles. Con todo lo que se... No solo, exactamente, no solo las cámaras, sino los teléfonos, porque es un área de muchísima circulación allí en Manhattan. Y le dijeron que pare, que se detenga. Él no hizo caso a la policía y la policía le disparó. Fueron 12 las detonaciones, por lo menos, que se escuchan en esas grabaciones, de las cuales 7 impactaron en Darius Kennedy, 3 en el pecho, causándole la muerte instantánea. Y hay en este momento una gran polémica, un gran debate con respecto a la función de la policía de New York. Uno recuerda la tolerancia cero, algún tema que vos has tocado acá alguna vez por haber estado cerca físicamente en esa ciudad. Y realmente hay en este momento un gran debate y una gran crítica al accionar de la policía. Llegaron a decir, no hace falta 12 tiros para detener a un caballo, mucho menos a un hombre. Ante esta charla que dieron ayer Cristina Fernández de Kirchner y Joseph Stiglitz, al final, en un momento, la presidenta Horacio del Prado llamó a los países latinoamericanos a unirse, lo cual me parece completamente razonable, sí, ¿no? Plantear unirse, y utilizó una metáfora, una figura deportiva. Una figura. Vamos a escucharla y después la comento. Me voy a hacer el anguita, digo, poné la presidenta. A esa gente tenemos un nombre que le decimos el Club de los Endeudadores, del endeudamiento, que nos vienen también diciendo por qué no nos endeudamos. Y bueno, no nos endeudamos porque vamos a hacerlo en la medida que las tasas nos convengan, que lo hagamos sobre proyectos de infraestructura, o sea, de capitalización para el país. Los desafíos de la Argentina y los desafíos de la región, porque la región también yo creo que está fundamentalmente en hacer scrum en la región, en los países, en las economías emergentes, en los cuales todavía tenemos muchos compatriotas en toda América del Sur que incluir un país, una región que produce commodities, que van a seguir teniendo un precio más que importante, no solamente por lo que puede ser la sequía de Estados Unidos, sino porque necesariamente con la incorporación de millones de personas que hoy comen y que antes no lo hacían, volverlos a acostumbrar a que no coman, bueno, puede provocar algún problemita más que económico de carácter político, social e institucional. Hermosa la figura es el scrum, que en el rugby, cuando se juntan, ¿no es cierto?, unas formaciones móviles y a empujar los forwards para adelante contra el otro pack, a ver quién pesa más y quién tiene más fuerza. Muy linda la figura porque llama a ser un scrum, que es la figura del rugby, entre los países latinoamericanos. En vez de endeudarnos, hacer el scrum y darle para adelante. Ojalá lo escuchen, no solamente los del rugby, ojalá lo escuchen primero los del fútbol, que se están recontraendeudando y despilfarrando los fondos que en la gran mayoría salen del Estado Nacional. Y seguramente la escucharán los Pumas, que el sábado próximo tienen que formar nada menos que contra la selección de Sudáfrica, los Springboks. El otro día el gobernador Scioli hizo una referencia a la película Invictus. Se me escapó. Yo le voy a contar Scioli después la película Invictus. ¿Usted la vio la película Invictus? Sí, la vi. Interesante película. Sí, muy linda película sobre Sudáfrica y su reconciliación. Y cómo Mandela decidió ponerse café con leche y dijo, vamos a ir por los blancos, los vamos a apoyar en el rugby, así después ellos nos entienden a nosotros. La cita es el sábado a las 12. Y mañana 15:45 la selección de fútbol en Alemania. Sí. Muy bien, Francisco Balas. Pasamos a Hernán Mundo, que se encuentra desde el móvil de la Radio Pública en la estación de Primera Junta. Hernán, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días, buen martes para todos. Y un día volvió el subte, funcionamiento normal a esta hora de la mañana. Las 6 líneas del subte y el premetro, después de lo acordado en la noche de ayer, este acuerdo entre comillas transitorio que han firmado los metrodelegados y todos los sectores del subterráneo, alcanzando una solución en un principio provisoria en lo que tiene que ver con lo salarial, también con otras condiciones laborales. Pero la información de servicio hasta ahora es que funcionan las 6 líneas del subte y del premetro. Hasta las 6:30 hubo inconvenientes, no estuvo funcionando la línea E, la que une Plaza de los Virreyes con Bolívar. Hay que decir que a esta hora están funcionando todas las líneas y el premetro con normalidad en la estación Primera Junta, que en otro tiempo fue cabecera de la línea A, y que es una de las estaciones con más movimiento, movimiento absolutamente normal, con la limpieza que evidentemente ha sido hecha de manera muy rápida durante la madrugada para poner en condiciones esta estación, que como todas las restantes estuvo sin funcionar durante 10 días, y como observamos en Constitución en la mañana de ayer, realmente distaba de estar en condiciones para funcionar, pero todo está en condiciones. De hecho, se observa además en paradas de colectivos mucha menos gente de lo que observábamos en días anteriores. Evidentemente el subte descomprime, lleva muchísimos pasajeros, sabemos cerca de 1 millón a diario, y esto se está notando en cada una de las estaciones del subterráneo. Comienzan a caer las primeras gotas en este martes, así que hacerse de paraguas una nueva jornada, pero con el alivio, con la alegría dibujada en cada uno de los rostros que ingresa al subterráneo, porque ha vuelto al servicio del subterráneo. Yo lo creo. Hernán Mundo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hugo Paredero. Bueno, primero que nada, muchas gracias a nuestros captores por habernos dado esta libertad subterránea condicional, a pesar de que algunas escaleras mecánicas les dije remolonas, vamos, despertarse, no me escucharon, pero bueno, está todo mejor que ayer y eso es de agradecer. Igual, a 38 años de lo que se llamaría muerte de un poeta, si es que un poeta puede morir, Raúl González Tuñón, Edu, yo le pondría un gatillo a la luna, como hizo él en el año 1957, él había nacido en 1905, y empezaba diciendo, es preciso que nos entendamos, yo hablo de algo seguro, de algo posible. Seguro es que todos coman y vivan dignamente, y es posible saber algún día muchas cosas que hoy ignoramos. Entonces, es necesario que esto cambie. El carpintero ha hecho esta mesa verdaderamente perfecta, donde se inclina la línea dorada y el celeste padre rezonga, un ebanista, un albañil, un herrero, un zapatero, también saben lo suyo. El minero baja a la mina al fondo de la estrella muerta, el campesino siembra y ciega la estrella ya resucitada. Todo sería maravilloso si cada cual viviera dignamente. Un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con una mesa, con un pan, con un muro, con una silla, con una bota, no se puede cambiar el mundo. Con una carabina, con un libro, eso es posible. Pero no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza, Edu, y si querés echar 20 centavos en la ranura que ves. Yo creo que la vida, ¿no? La vida color de rosa. Ahí la está. Rosa blindada, ¿eh? Ahí está. Pero la ves, ¿eh? Está Chacedró, claro, obviamente. Él le puso música. A Raúl González Tuñón, el hombre que era de Boedo, de Florida, porque era de Buenos Aires. Era un poeta popular culto, o culto popular, digamos. Tenía un buen batido dentro suyo, ¿no? La calle con agujero en la media, ¿usted piensa que no? No, sí, lo que pasa es que en realidad cuando empieza la revista Martín Fierro y estaban todos, estaba Macedonio, sí. Estaba Borges, estaba él, estaba Olivari Girón, estaban todos. Olivari, sí. Digo, todos, sí. Todos los que tenían que estar. Eran pocos, pero talentosos, ¿no? No había intrusos, va. Lo que pasa es que él después también, digamos, se casa con la República Española, con la pasionaria, con, ¿no? Con Dolores Ibarruri. Sí, con Neruda. No se casa físicamente. Enorme, ¿no? Claro, con Pablo Neruda. Claro. Entonces, él tiene en ese sentido un compromiso con el cambio muy grande. Yo no sé si alguna vez le conté, vamos a dejarlo un poquitito al Tate y después le cuento una. En los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de la joyería Casani. Salta la cuerda, salta la ojos de rata, cara de glom, y el tralla, tralla, tralla, la rima en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas, los marinos alucinados, y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota. Le quería contar, Francisco y yo compartimos la redacción con Fito, sí. Fito González, él... Es hijo, y además tiene el perfil muy parecido, es muy parecido, sí. A su padre. Es un corrector que yo diría es de esos extraordinarios, porque es un tipo, un gran lector, es un tipo que tiene una memoria viva del periodismo, pero nunca, por respeto al periodismo que su padre ejerció también, sí. Ejerció en como crítica, como, ¿no? En diario crítica, sí, después sí, en Clarín también. Por respeto al periodismo, él siempre se quedó en el lugar de corrector. Es un tipo que tiene una fineza para su conversación, es un charlista extraordinario. Pero él es un corrector, ¿eh? Y uno dice, bueno, qué suerte poder respaldarse en tipos como Fito González. Y no usa González. El tuñón como espada. Fito González. Fito González, punto. Y un detalle que lo pinta el cuerpo entero, el sábado en el cierre paso por donde está trabajando él y veo que está difundiendo entre amigos una gacetilla que tiene que ver con un homenaje que se hace hoy en el Centro Cultural Paco Urondo a su padre, a Raúl González Tuñón. Esto queda el 25 de mayo 2021. A las 19 horas va a estar la profesora Julia Miranda de la Universidad Nacional de Rosario y el historiador y periodista Germán Ferrari, aparte del escritor Eduardo Álvarez Tuñón. Así que bueno, entonces le digo, pero pasámelo que nosotros te lo podemos pasar, ¿te parece? Así que bueno. ¿Te parece? Dice Fito, qué impresionante, Fito, felicitaciones por el viejo que tenés. 19 horas, un hombre que se movía con una elegancia espiritual, tanto con los canillitas y los pungas, como con los almidonados de clase alta, digamos, con los pungas de guante blanco, ¿va? Muy bien, y el Tata Cedrón siempre nos explicó cómo es el capitalismo, ¿eh? Con sus canciones te dice, esto es un casino, te dice. Pero me parece que el Tata dice que siempre fue un casino. Claro, y ayer en los Metro Delgados cuando arreglaban, eran una especie de centro clandestino de quiniela, pero juego, timba. Ahora, vamos a tratar de tener en unos pocos minutos una clase teórica de economía para ver las distintas fases del capitalismo desde la revolución industrial hasta ahora. Todo esto por el módico tiempo de 5 minutos, Horacio Robelli. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día a vos y a todos los amigos de la radio. ¿A usted alguna vez lo apuraron y dijeron en 5 minutos contá qué es el capitalismo y qué va a pasar con él? Bueno, no sé si lo podía hacerlo en horas, pero vamos a tratar de hacerlo en 5 minutos. Bueno, pero primero vamos a poner una frase de la presidenta que seguramente por respeto a su investidura, vos no la vas a tratar con el mismo marco teórico que a tus alumnos de la facultad, te pido por favor. Al contrario, aprendemos de eso. Muy bien. Lo que nos está faltando es un nuevo marco teórico que dé cuenta de las nuevas necesidades que surgen de reformular ese capitalismo que han distorsionado de una manera atroz. Creo que hay que regular los mercados de transferencia de capitales de lado a lado. Yo contaba el otro día cifras escandalosas en cuanto a lo que está sucediendo en España, por ejemplo, donde en un primer semestre se fueron algo así como 150 mil millones de dólares que se van a refugiar en bancos alemanes o bancos franceses a una tasa del 0,007. Esto es de tres meses, es como que te pagan para que le tengas la plata, ni siquiera te cobran tasa. Y al mismo tiempo luego emiten deuda soberana para España a un 2% en el mismo tiempo. Yo creo que hay un formidable manejo especulativo. Creo que también hay que darse en una regulación de los paraísos fiscales y una transparencia de información. O sea, si nosotros no hacemos una serie de medidas, estas crisis van a seguir produciéndose en forma cíclica, con el agravamiento de que todos sabemos que cuando los problemas de deuda no se solucionan a través de reestructuraciones que puedan ser accesibles y que puedan permitir al mismo tiempo el desarrollo y el crecimiento, terminan en implosiones sociales de consecuencias políticas e institucionales, a mi criterio, inmanejables. 7:24, Horacio Robelli. Eduardo, impecable. Y lo que dice ella es puro keynesianismo. Digamos, ¿qué es el capitalismo? Bueno, el capitalismo siempre fue la explotación del hombre por el hombre. Lo que pasa es que las sociedades son cada vez más complejas y los estados representan esa complejidad de la sociedad. No es lo mismo el estado griego, el estado de cabita griego, que los estados actuales. Y no es lo mismo el estado de España, que da el ejemplo la presidenta, que el estado argentino, o el de Chávez, por ejemplo. Es keynesianismo puro porque lo que era el drama de la crisis del 30 para Keynes es que él veía que el capitalismo, por su propia inercia, era destructor. O sea, hacía como creaba, también destruía, expulsaba gente, etcétera, etcétera. Necesitaba un organismo que lo regule. Y esa es la principal función del Estado, regular. Regular significa establecer la regla de juego. Entonces vos necesitabas que en nombre del bienestar general o en nombre de toda la sociedad hubiera un ente, que es el Estado, que determine la regla de juego para que todos supiéramos a qué sujetarnos y cumplíamos con esa regla de juego. Mientras todos cumplimos con esa regla de juego, entonces la sociedad era mucho más administrable, tenía un fin común. El fin común es el crecimiento. Para nosotros es claro que es el crecimiento con inclusión social y con mejora en la distribución del ingreso. Entonces, esto lo da la sociedad, y la sociedad lo da a través del Estado, y el Estado llega a través de sus representantes, y sus representantes son elegidos por la sociedad, y así sucesivamente. Horacio, en los años 30, en Estados Unidos, sin un déficit fiscal fuerte, Roosevelt logró lo que llamó el New Deal, el nuevo pacto, el nuevo trato, que era, caben pozos a la mañana y si es necesario llénenlo a la noche, pero que no falte el trabajo. Hoy la tasa de desocupación en Estados Unidos ronda el 8.5%, en Europa ronda más del 10%, con casos tremendos como el de España del 20%, y en todos esos países hay un déficit fiscal ferocísimo. Y claro, porque el Estado se subordinó a los grupos dominantes. O sea, lo que planteaba Keynes y lo que planteaba la presidenta, que ese Estado tiene que representar a toda la sociedad. Ahora, si ese Estado se subordina a los sectores dominantes, va a ser lo que va a garantizar las tasas de ganancias siderales que tienen los grupos dominantes y expulsa mano de obra. Y ahí viene la contradicción. Cuando vos expulsás mano de obra, mirá el caso de Estados Unidos que está diciendo vos. Estados Unidos tiene desocupación porque los grandes capitalistas ganaron más plata trasladando sus fábricas fuera de Estados Unidos. Vos tenés el caso de Steve Jobs, que hace la empresa Apple, y si la parte técnica la hace en la India y el armado principal se hacía en China. Dejaron sin trabajo a miles de trabajadores norteamericanos para vender en el mundo. Bueno, por supuesto, a Steve Jobs, que Dios lo tenga la gloria, y a todos los directores, eso le dio fortuna. Sí. Pero generó desocupación muy fuerte en Estados Unidos y tenés ahora un sistema esquizofrénico, porque vos tenés grande acumulación de capital en los países que hoy no pueden generar trabajo, y aquellos países donde ellos desplazaron inversiones para conseguir mano de obra barata, flexibilidad laboral, etcétera, etcétera, hoy son los países emergentes. Sí. Cuando uno piensa en quién puede regular, se necesita poder político para regular, se necesita fuerte institucionalización internacional para poder regular. Esto que conversaba la presidenta con Stiglitz y que aquí en Latinoamérica, por lo menos tímidamente, se plantea a través de organismos como el Banco del Sur, algunos mecanismos de integración regional que son más defensivos que, digamos, para trasladar a otras regiones del mundo. ¿Vos pensás o sabés si se están debatiendo en otras naciones como para llegar a algún tipo de acuerdos internacionales? Bueno, hay acuerdos internacionales y hay países, son acuerdos en sí mismo. El famoso acuerdo de Chiang Mai que hacen los países de Asia más tres, o sea, todos los países asiáticos más Corea del Sur, China y Japón, es un claro ejemplo de lo que está diciendo vos. Ahí, ellos mismos, China, que por sí mismo son más casi 1.400 millones de habitantes, sin embargo se unen todos los países del este asiático en la crisis del 2008 para ponerse de acuerdo que van a defender su propia moneda, van a defender su trabajo, van a defender su modo de producción y de acumulación. Ahí tenés un claro ejemplo de acuerdos y de este poder político que decís vos. Está la decisión política de preservar lo que se ha hecho y continuar y profundizar lo que se ha hecho. Lo mismo pasa, en menor medida si querés, pero lo mismo pasa en nosotros, en el Mercosur, en el UNASUR y el CELAC. Vos fíjate la importancia, Eduardo, del CELAC, que este 1826, que Simón Bolívar reunió a todos los países liberados en Panamá, hacía casi 200 años, la otra es el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, el año pasado, en el 2011, casi 200 años que se vuelven a reunir los países sin la tutela de Estados Unidos y para hacer una propuesta común. Entonces, ahí tenés ejemplo de lo que decís vos. Por un lado, la convalidación política, la definición política de lo que se quiere, que es la defensa del mercado interno, la defensa del trabajo de la región, en este caso para el CELAC o en el caso del acuerdo de Chiang Mai del ASEAN más 3. Y esto es lo que estamos diciendo y lo que dice la presidenta y lo que dice Stiglitz y que había dicho Keynes antes. Necesitamos un Estado que regule, que determine reglas de juego. Y ese Estado tiene que estar permanentemente, no solo en un mercado interno de un país, sino también en estos acuerdos comerciales a los que vos te referías. Horacio, hoy Stiglitz va a estar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Exacto, hoy comienza la jornada con la presencia de Stiglitz y también va a estar encabezado por la presidenta. Esto va a ser realmente un lujo y demuestra y corrobora además que el conocimiento económico verdadero es de este lado. Todos estos economistas neoliberales o marginalistas, vos y yo hemos estudiado en la facultad y hemos hablado mil veces de este tema, que siempre parecían los sabedores técnicos de esto, en realidad, como dice el mismo Keynes, tratar de llevar a la práctica las formulaciones teóricas de ellos no podía terminar en otra cosa que el desastre. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en los mismísimos Estados Unidos y lo hemos vivido nosotros durante 30 años. Horacio, te mando un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Te digo, poca gente puede pasear por siglos de capitalismo surfeando las olas y haciendo un diagnóstico tan preciso. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Gordo, porque sos mi amigo. Horacio Roelli, un economista. ¿Qué amigo tenés? Sí, vete, este sabe. Tengo dos amigos que son amigos, vete. 7:31, vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, humedad 76%. Los subterráneos funcionan con normalidad. Después de 10 días de inactividad, reiteramos que funcionan con normalidad las 6 líneas del subte y el premetro. Se ha resuelto un inconveniente técnico que hubo a primera hora de la mañana en la línea E que vincula las estaciones Bolívar y Plaza de los Virreyes. Por tanto, las 6 líneas están funcionando con su cronograma habitual. Se ha hecho el mantenimiento y la limpieza correspondiente durante la hora nocturna, por lo tanto, desde las 5 están corriendo las formaciones del subterráneo sin ningún tipo de inconveniente. Luego del acuerdo alcanzado de manera provisoria entre el sector de Metro Delegados y la empresa Metrovías ayer en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Recordemos que la pauta de incremento salarial no está resuelta y que se lograron, de acuerdo a lo que han indicado los trabajadores, mejoras laborales y la recategorización de los boleteros. En Buenos Aires, Hernán Mu, Radio Nacional, la Radio Pública. El Congreso debatirá la reforma del Código Civil y Comercial. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, participarán en las deliberaciones. La iniciativa, que tratará una comisión bicameral, prevé legislar sobre cuestiones como el divorcio, la adopción y la reproducción asistida, entre otros asuntos. El tiempo. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 9 décimos, humedad 76%. Argentina está informada por la radio pública. Las 7 de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento deben tener prudencia los conductores sobre la autopista Panamericana, porque sentido al norte, un auto reventó un neumático a la altura del kilómetro 22 y la vía rápida se encuentra bloqueada. Esta situación, hay que agregarle una intensa lluvia, por ende la circulación es mucho más peligrosa en ese sector. Sobre autopista Richeri, se ha normalizado el tránsito luego de que un auto impactara contra la valla de contención a la altura de Dolores Prat, sentido capital. La unidad está en el sector de Banquina, pero igual en este momento se está registrando un remanente de congestión en la zona, sentido a la avenida General Paz, por ahora Richeri con circulación permanente, al igual que en autopista La Plata-Buenos Aires. Hoy en materia de congestión seguramente se va a ver disminuida por el restablecimiento del servicio del subte y el premetro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cuanto a marchas y protestas, por el momento y hasta el mediodía no se prevé ninguna para la capital federal. Tengan en cuenta los conductores que en los puentes por Rodonia Avellaneda la circulación es permanente y ya hay demora desde el enlace Perito Moreno 25 de mayo, sentido al centro, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Como siempre, toda la información desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Radio Nacional. La radio pública. La radio pública tiene vida. Comienza espacio publicitario. ¿Sabes qué? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, garantiza el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. ¿Sabes qué? Sin embargo, hoy, casi la mitad de los porteños no posee una vivienda propia. Según datos difundidos por agrupaciones El Glazer, desde 2007 a 2011, el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se elevó de $1,402 a $2,107. ¿Sabes qué? Para comprar un departamento de 50 metros cuadrados en el 2001 eran necesarios 42 sueldos promedio. En el 2011 hacen falta 84 sueldos, es decir, exactamente el doble. A esto se suma que según el censo 2010, en la ciudad hay 150.000 propiedades en desuso, y que en los últimos 5 años, el valor del alquiler promedio se incrementó casi el 250%. Frente a este problema, el gobierno porteño lanzó el plan Primera Casa Buenos Aires, que propone otorgar 3.500 créditos en un año. Algo insuficiente, ya que en el informe 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, se afirma que cerca de 500.000 de personas no tiene una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires. Investigación Nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Su pronóstico siempre se cumple. Qué lástima, ¿no? Sí, ya está lloviendo en algunos lugares intensamente. Aquí todavía en lo que es la zona del microcentro llueve, pero no con la intensidad como en algunos barrios ya de la ciudad de Buenos Aires. 12 grados la temperatura, la máxima alcanzaría los 16. Y este pronóstico de lluvia continúa hasta el miércoles con un mejoramiento hacia la tarde-noche y la mañana del jueves, pero después sigue la lluvia hasta el viernes a la noche. Hoy se inicia un juicio que ya está completamente sustanciado. El último que lo tuvo fue Daniel Rafecas y Hoy el tribunal oral va a comenzar en un juicio que lo va a tener, entre otros, a Fernando de la Rúa sentado en el banquillo. Así es, esto tiene que ver con los sobornos, la famosa Banelco, allá en el año 2001, en el Senado. Van a estar compareciendo ante los camaristas Guillermo Pons, Gerardo Larrambere y Guillermo Gordo. Gerardo Larrambere. Larrambere, exacto. Es un vasco, sí, de apellido largo. Ahí, como decías, Eduardo, a las 10 de la mañana en el Tribunal Oral Federal 3 de la capital, aparte del senador, del expresidente Fernando de la Rúa, los exsenadores justicialistas Alberto Tell y Augusto Lacino, Remo Constanzo y Ricardo Branda, pero aparte también el mismo Mario Ponta Cuarto y Alberto Flamarí, que recordemos ministro de Trabajo en el momento de la denuncia de los sobornos en el Senado, y Fernando de Santibáñez, que tuvo un brevísimo paso, por si lo recuerdan, en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ellos van a estar hoy dando cuenta de esto que sí, que ha arrancado ya hace tiempo. Fernando de la Rúa es el segundo presidente que se presenta en juicio oral, recordemos que el primero fue Carlos Menem, y se supone que de este juicio saldrán, sí, finalmente, sentencias a cada uno de los que están implicados, pero por lo menos eso se espera. Este es el juicio en el cual las escuchas telefónicas, Adrián, fueron tremendas, ¿no? Sí, los porque, cruces. Claro, porque se utilizaron técnicas que quienes usaron los teléfonos ni suponían que los estaban localizando. Dicen, no, yo estaba en mi casa. Sí, pero sabes que flaco, cambió la tecnología, ahora te embocamos. El otro día Adrián Coral me contaba que usted puede usar unos elegantes lentes Google que a un costadito tienen una pantalla que le permiten darle órdenes de voz. Sí, sí, sí, absolutamente. Y los dispositivos, los teléfonos pequeños de iPhone y demás, vos ya le hablás, decís Eduardo Anguita o Radio Nacional, lo que vos quieras, y te lo busca y ya te manda directamente a la página. Eso como una aplicación ya común y corriente al alcance de quienes tienen estos dispositivos. Uno de los ámbitos del Estado que no conozco físicamente es la Secretaría de Inteligencia, lo que se ha llamado históricamente CIDE y que ahora se llama Secretaría de Inteligencia. Pero uno cada tanto charla con gente que le cuenta que en determinado momento, más allá de quienes van con la conducción política, quienes están ahí pasaron de ser los que eran los jefes de los torturadores, la cría de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional, a quienes eran los especialistas en escuchas telefónicas. Es decir, que se pasó de un sistema de interrogatorio destinado a eliminar adversarios a un sistema de técnicas en las cuales, sin completamente indoloras, se puede chequear la información. Por supuesto, si uno le pregunta a quienes tienen trato con los agentes de inteligencia, dicen, no, eso se hace siempre bajo la órbita de un juzgado. Es decir, cuando hay un pedido, se hace un trámite de manera reservada y el juez autoriza determinadas escuchas telefónicas. No puede, esto lo tiene que saber todo el mundo, ningún agente de inteligencia, por más que revista en una causa estatal, puede hacer una escucha telefónica sin la autorización de un juez. A propósito de esto, hay una ley nacional de inteligencia que está también, en su modo, basada en estas escuchas que estamos contando, y una de las cuestiones fundamentales del espíritu de esta ley nacional de inteligencia tiene que ver casualmente, en el caso de la Argentina, comparativamente con otros países, con el tema de las escuchas telefónicas. Hay una sección especial, que es la observación, la Oficina de Observaciones Judiciales, que se conoce como OJ, que está en la calle Avenida de los Incas, desde donde se trabaja este tipo de escucha telefónica, siempre bajo la órbita de una decisión judicial. Muchas veces ha ocurrido que sin sentencia y sin algún oficio judicial se han hecho escuchas. Hay sistemas que se llaman DBCRAU, por eso lo que vos decías, pasaron de la picana al DBCRAU, que al día de hoy no solo pueden hacer una escucha literal telefónica, sino también identificar dentro de la conversación determinadas palabras que uno le indique al sistema. Entonces, cuando uno menciona esas palabras, le da una alerta a quien está haciendo la escucha, y pueden cruzar miles de líneas a la vez. Son equipamientos muy sofisticados. El amigo Garbars, un especialista en estos temas, ha hablado más de una vez de los DBCRAU, algunos de ellos ubicados en el ámbito del conurbano bonaerense. Pues bien, yo digo, ahora con esta nueva generación de tecnologías, los espías ya no necesitan pinchar los teléfonos. Pues bien, la cuestión es que Ponta Cuarto se quedó con el teléfono en la mano y hoy va a tener que ir a Comodoro. Están en Tel, Ponta Cuarto todavía. Capitalismo de Banelco. Tenemos, más allá de las cosas del espionaje y estas cosas, qué espanto, ¿no? Pensar que alguien se educa para fraguar una identidad y en realidad es otra, porque en realidad el buen trabajo del espía es simular ser una persona muy agradable, que de repente es psicólogo, de repente es periodista, profesor, y en realidad profesor de química, de secundario, claro. Y en realidad lo que está haciendo es juntar datos y te está escaneando, pero te qué está gran midiendo, misterio, ¿eh? Eso de pensar en un gran juntador de datos. Ayer tuve la experiencia casera de eliminar para descargar la máquina 5.800 mails, muy pesados. Alguien los agarró. Alguien los tiene. ¿Quién? Adri, ¿quién? Y el señor Internet. El señor Internet. Vos sabés. El señor Internet. Vos sabés. Pero podemos honrar la vida, si claro, podemos pasar de esa faceta horrorosa a alguien que dice, yo te doy un órgano. Sí, y dijo, soy lo que soy en su momento, Sandra Mianovich, y hoy es honrar la vida. Escuchamos el Soy lo que soy, ¿por qué? Porque donó su riñón, le donó el riñón a su ahijada, Sandra Mianovich, en el día de ayer. Y es muy interesante, para porque ustedes saben que por ley, la Ley Nacional de Trasplantes, no permite el trasplante entre personas que no tengan un lazo familiar directo para evitar justamente el comercio de órganos, que es un tema preocupante. Ante esto hay que hacer una presentación judicial, es lo que hizo Sandra Mianovich junto a su ahijada. Fue un trámite sumarísimo, digamos, más que sumario. El día 30 de julio se presentó. El juez hizo lugar porque comprobó que había un afecto. ¿Por qué lo hace? Por amor. Para qué dar bueno, amor, dijo. Bueno. Y comprobó, por supuesto, que había un lazo, que era la madrina, es la madrina Sandra de quien recibe, de quien ha sido la persona que recibió este riñón. Está todo bien desde lo clínico, pero también está todo bien desde el corazón. Es algo para estar hoy en la etapa, en nuestra etapa también, en la etapa de este programa. En el día del 38º aniversario de la muerte de Tuñón, que pedía que lo ideal sería que el gran poeta o el gran artista se junte con el gran humano, entonces sí, se puede decir toqué el cielo con las manos y es blando, ¿no? Este es un ejemplo, Sandra Mianovich, es precioso. Muy lindo, muy lindo. Es difícil buscar puntos en común en una sociedad tan diversa, ¿no? Pero ustedes saben que en la Argentina, UNICEF, que tiene oficinas en todos lados, en la oficina que tiene en Buenos Aires dice que la Argentina es un país muy raro, con una clase media muy rara, como todos sabemos, pero que es una clase media que para las campañas del Día del Niño es proporcionalmente, en comparación con los ingresos promedio que tenemos los argentinos, es de las sociedades que más aporta. Y uno dice, bueno, eso tiene que ver con cómo se festeja acá el Día del Amigo, con cómo acá prácticamente todo el mundo, cuando se anota en el DNI, se pone como donante de órgano ante la eventualidad de saber. Porque el donante de órgano es enfrentarte a la muerte, es decir, che, pero esto es un minuto después, no es antes. Eso, además, por eso, ¿no? El tema de... Podemos decir que ese es el lado bueno de nuestra esquizofrenia. Claro, y por ahí hay otras sociedades que son mucho más ordenadas, que son más transparentes, menos corruptas. La sociedad argentina convive con niveles altísimos de corrupción pública y privada. La estupidez de diferenciar lo privado y lo público como si fueran dos veredas que nunca se contaminan es... es propia de la cultura argentina también, que uno puede decir, no, si es privado es malo, y si es público es bueno. No, al revés, tarado, al revés, vos no sabés cómo es esto. No, flaco, en una cultura vos tenés el lado A y el lado B, y entonces se juntan. Lo que vos decís también en el caso de Sandra Mianovich, tuvo que ver la decisión judicial en esto, ¿no? Sandra Mianovich es una persona que está bien de salud, claro. Y tuvo que... es un donante vivo, y eso también es algo a perfeccionar en nuestras leyes. Y una Argentina que ha dado más de una vez muestras de tener el lado A muy bien puesto. Sandra. Es no poder gritar, yo soy, yo soy. Hola, Anguita, buenos días. Isabel de Burlingame. Qué bueno la exposición ayer del Premio Nobel de Economía. Quisiera algún comentario suyo, por favor, que usted nos orienta muy bien. Muchísimas gracias. Aunque usted me diga que no es mediático, yo le digo que sigo lo que usted me dice. Gracias, Isabel de Burlingame. No voy a mentir, Muchachos, buenos días, Eduardo de Colegiales. Y vivo en un Colegiales que ahora se llama Palermo Hollywood. Y no hay ninguna placa ni nada que recuerde en ese tramo de Amenábar donde se junta con la vía, estaba la casita muy chiquita de González Tuñón, que casi le pasaba el tren por el patio trasero. Bueno chicos, un abrazo. Chao, nos vemos. ¿Esto es Amenábar ahí donde empieza? Exactamente. Y ahí al lado... Al lado del León 13. Exacto. Ahí vive Osvaldo Soriano. Claro. Siempre un histórico siempre. De la calle Amenábar, al igual que quien les habla. Yo me he vivido durante muchísimos años a 20 cuadras, pero sobre Amenábar. Yo andaba de chico cuando estaba el puente del tranvía, sí. Que estaban los durmientes, entonces jugábamos a caminar de noche. Sí. Primero jugamos a caminar durmiente por durmiente mirando el durmiente, claro. Y después ya, bueno, ahora que lo cambiaste varias veces mirando al frente, ahí es donde cuenta ahora el de Amenábar y Jorge Newbery. Amenábar y Jorge Newbery, cuando vos cruzas está el Club Montañés, un lugar muy interesante donde se come muy bien y en cuyo restaurante se filmó la película El Hijo de la Novia, ahí adentro. No quiero incomodarlo, pero ¿quién es Amenábar? ¿Quién era? ¿Qué era? Además de una canción de Spinetta Jade. Está en los versos de Costantini también, los versos del exilio, se acuerda de la calle Amenábar. Querido Darbanguita, quiero felicitarte, incluso a Paredero, por el recuerdo de Raúl González Tuñón, uno de los poetas más grandes que hemos tenido y un hombre, yo creo, no valorado en toda su dimensión. Un poeta excepcional fue Raúl González Tuñón y de una calidad humana impresionante. Gracias por el recuerdo. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. 7:49, le vamos a dar los buenos días a Luis Leaplace, hermano de Clarisa Leaplace, fusilada el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Sar. Luis, querido compañero y amigo, te mando un abrazo y te doy los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, mañana, Luis, vas a estar en la Casa de Chubut, en una especie de mesa redonda, de charla junto con la hija de Alberto Camps, que fuera fusilado, al igual que tu hermana, además que Alberto sobrevivió, fue uno de los tres sobrevivientes de aquella masacre. Tu recuerdo, esto sucedió hace 40 años, Luis. Bueno, sí, Luis, no se escucha bien, vamos a tener que volver a hacer la comunicación, se escucha muy trabado, a ver. Ah, bueno. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora bien? Sí. Bueno, sí, yo hace un mes estuve en Trelew, con el inicio del juicio, y la verdad que los mejores recuerdos los tuve en ese momento. Fui invitado a una peña de los compañeros de las nuevas generaciones políticas. Estuve con cerca de 200 compañeros jóvenes que levantaban a los compañeros de Trelew. Y bueno, y es muy impresionante ver que después de 40 años, jóvenes de la misma edad de los compañeros de Trelew, tuvieran ese tipo de participación, ¿no? Entonces la memoria histórica en Trelew está muy, muy... fresca a través de las nuevas generaciones. Luis, ¿cómo era Clarisa? Bueno, Clarisa, la verdad que desde muy chica es una persona muy pequeña, era muy aplicada, ella tenía todo 10 en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Una vez incluso sacó un 9 en geografía cuando estaba en la secundaria, y bueno, yo la cargaba, que bueno, que ya estaba aflojando un poco en los estudios, y ella se reía, ¿no? Y una persona que tenía 13 años y era profesora de inglés, entonces luego, con ese mismo constancia, cuando entró a militar, estando en la universidad, siempre la mantuvo en su vida hasta que, bueno, fue fusilada, ¿no? Luis, vos también empezaste tu militancia muy joven. ¿Dónde estabas en el momento que la fusilan a Clarisa y al resto de los compañeros? Bueno, yo estaba preso en Resistencia. Entonces, precisamente, justo estaba con los compañeros Vaca Narvaja, estaba el compañero Quieto, yo y otros dos o tres compañeros más, y como teníamos familiares en Rawson, pedimos el cambio a Rawson porque estábamos al tanto de la fuga. Y bueno, en el caso mío, yo quedé a mitad de camino, quedé en Devoto, y me entero, bueno, de la fuga y luego de la masacre, estando por radio, estando en la cárcel de Devoto. Luis, el otro día lo entrevistaba a Celedonio Carrizo, que fue uno de los que estaba en el... Se escaparon seis ese 15 de agosto, 19 quedaron en la base y un pelotón como de ciento y pico quedaron ahí en la salida. Y contaba Celedonio Carrizo que él vivió una situación muy extraña porque llegó a entrar a los autos donde estaban los 19 y fue un compañero y le dijo, no, salí que viene fulano en tu lugar, porque había un orden así como de importancia, ¿no es cierto?, por el compromiso que tenían los compañeros. Y quería preguntarte algo, te conozco hace muchísimos años, nunca te lo pregunté, pero yo pienso, quizás a lo mejor vos hubieras estado en la lista de los 19 junto a tu hermana o en lugar de tu hermana, ¿alguna vez se te cruzó por la cabeza eso? Bueno, sí, casualmente yo por vía, estando en el Chaco, por vía interna, nos enteramos de la fuga, ¿no? Entonces por eso pedimos allá. Y el orden de salida tenía dos criterios. Uno era el de importancia política, de la importancia en ese aspecto, y el otro criterio era de si uno tenía una causa demasiado grande. Bueno, el segundo criterio me tocaba a mí porque yo tenía una causa bastante grande, entonces quizás estaba dentro de los 19, si hubiera llegado, ¿no? Luis, yo te conozco bien. ¿Cuántos hijos tenés? Bueno, ahora tengo 4 hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Bueno, mi hijo, el mayor se llama Eduardo, el otro se llama Pablo, el otro se llama Ernesto, y la tercera, mi nena, que 18 años, se llama Clarisa. ¿Qué significó para vos, en el momento en que nació tu hija, ponerle Clarisa? Bueno, ya teníamos 3 hijos varones, y bueno, esperábamos que sea mujer, y indudablemente no solamente lleva el nombre de su tía, sino que es una persona que estudia ciencias políticas, le gusta la política, está metida dentro de las... Ahora está en la Argentina, porque ella se crió un poco en el norte, en el norte de en Estados Unidos. Entonces, ahora estoy muy contento con ella, por su activa participación en la política nacional. Luis, estábamos en la cárcel de Rawson cuando vos te enteraste de la bomba que pusieron en tu casa familiar de Tucumán. Sí. No me acuerdo qué año era. El año 75. Sería bueno que recordaras, aunque es muy doloroso, que recordaras lo que pasó con ese atentado. Sí, claro. Pues en realidad a los familiares de Trelew, en una u otra oportunidad fueron asesinados, ¿no? Está en el caso de mi papá y de mi familia, después está el caso de Pujadas también, no solamente hubo una masacre de los compañeros en Trelew, sino que posteriormente nuestros familiares fueron perseguidos y asesinados. Luis, pasaron 40 años, yo nunca me voy a olvidar algo que muestra lo que era tu personalidad. Mucho antes de que te detuvieran en esa oportunidad que decías que tenías una causa grande, por usar una metáfora para no entrar en detalles, mucho antes de eso a vos te habían detenido y te trasladaban en tren. Y me gustaría que contaras, porque muchos jóvenes por ahí no saben lo que era el compromiso revolucionario para un militante de los años que tenías vos en ese momento, que yo no me acuerdo si eran 19 o 18. Sí. En el momento que sucedió lo que vas a contar. Sí. Sí, bueno, eso es muy importante lo que remarcas vos, porque la vez pasada estuve en un auditorio de compañeros jóvenes y conversábamos de política, intercambiábamos opiniones, y un compañero muy jovencito planteó de que cómo, digamos, para crear un clima de la época de la dictadura, estamos hablando de la dictadura de 1966. Y bueno, yo le decía que es muy probable que hayamos comenzado la charla que estamos haciendo, pero seguramente la hubiéramos terminado discutiendo en una cárcel del país, porque las libertades no eran, estaban todas cercenadas con la dictadura. Y bueno, en esa época éramos todos muy jóvenes, no solamente yo, sino la generación que resiste al golpe del 66. Y en mi caso en particular, bueno, yo caí preso acá en Buenos Aires, tenía 18 años, y me buscaban desde de Tucumán una causa anterior que tenía a los 17, ¿no? Por actividades políticas. Entonces fui trasladado en el tren, y bueno, los que me llevaban se durmieron, y bueno, aproveché yo que de zafarme de las esposas que tenía, y salté del tren en Rosario. En movimiento. Bueno, y fue que me escapé. Acá Horacio del Prado hace un gesto, ¿no? Digo, Horacio, jugador de fútbol notable, Luis Lea Plaza. Sí, porque ¿sabés qué pasa, Luis? Buen día, mucho gusto. Buen día, muchas gracias. Que si no fuese por el drama y por lo que está jugado allí, uno lo escucha y parece que estuvieras relatando una novela, esa fuga, la situación de la fuga, parece realmente de una película, de una novela, y es una situación vivida en lo real, ¿no? Ni que hablar todo lo que has relatado hasta este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad la generación de 70 ha desarrollado todo una despliegue de valentía. Se nos va la voz, Luis. Sí, bueno, yo creo ahora sí. En la década del 70 quienes participaron en la generación ha generado todo un despliegue de valentía en todos sus sentidos y de oposición a la dictadura militar, ¿no? Que se logra derrotarla en 1973. Luis, nos vemos mañana a las 19 en Sarmiento 1172, Casa de Chubut. Justo bueno, el día 15 es la fecha exacta en el día en el que se escapan los presos y en el que Clarisa recuperó la libertad y por una semana estuvo ahí en la base Almirante Sar y después fue fríamente ejecutada junto a otros 19. Tres sobrevivieron, uno de ellos fue Alberto Camps. Va a estar con Luis Raquel Camps, la hija de Alberto, y va a haber otras personas que los vamos a acompañar. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Luis. Igualmente, adiós. Hasta mañana. Entonces, lo dicho, los que quieran acercarse, mañana a las 7 de la tarde, Casa de Chubut, Sarmiento 1172. Va a estar también Rafael Bielsa, va a estar también Horacio Pietragala, hijo de desaparecidos, Germán Kexel, abogado del juicio que se lleva allá. Yo los voy a acompañar también. Luis Laplace para mí es un hermano, para mí es un hermano. Un buen día Luis estaba acá y se fue a vivir a Estados Unidos. Trabajó de obrero muchos años en Estados Unidos, se especializó en temas así de mecánica, trabajaba. Pero me contaba, nos mandábamos cartas y correos electrónicos, y antes de, mientras cursaba, porque tuvo que aprender el idioma y tuvo que aprender el curso, trabajaba en un restaurante de un vietnamita del sur. Y le jugaba al ajedrez al vietnamita. Así que tuvo la paciencia de jugar contra uno de los que, estaba alineado con los norteamericanos en esa guerra de liberación del pueblo de Vietnam. Y Luis, cuando pasaron los años y crió sus hijos allá, él, la mujer y varios de los hijos dijeron, volvamos a la Argentina, volvamos a esa patria que nos dio tanto. Y aquí están, Luis Laplace, un ejemplo de compromiso, una historia de muchísima lucha, Luisito Laplace, el hermano de Clarisa, una de las fusiladas. Como él decía, el día que Clarisa se sacó un 9, que era un bandidito, fue y le dijo, Clarisa, te sacaste un 9. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 76%. Comienza el juicio oral por las coimas en el Senado durante el gobierno de la Alianza. Estará sentado en el banquillo el expresidente Fernando de la Rúa y el arrepentido Mario Pontacuarto, entre otros acusados. El Tribunal Oral número 3 de la Capital Federal determinará las responsabilidades en los hechos de soborno que ocurrieron en abril de 2000 en el marco del debate para aprobar un sistema de reforma laboral. En Chaco confirman casos de gripe A. El ministro de Salud del Chaco confirmó 2 casos de gripe A en Resistencia y reiteró que hay que vacunarse. Hay circulación viral de gripe A, no tipificada aún, pero hay circulación viral. Y esto ocurre porque lo que venimos repitiendo es que no se vacunan los grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo son aquellas personas que tienen un problema inmunológico, se han trasplantado, sean pacientes oncológicos, sean pacientes con asma bronquial, con cardiopatía de diferentes tipos, y estos grupos deben vacunarse. Por favor, vacúnense. Hubo casos en Corrientes, hubo casos en Salta. Tenemos un caso no tipificado, un trasplantado en el Hospital Ferrando. No tipificado quiere decir que es gripe A, pero no sabemos todavía qué subtipo es, si es H1N1 o H3N1. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en acceso oeste luego de un choque a la altura del kilómetro 19 en Aedo en sentido a Capital Federal. Los vehículos se encuentran en banquina. Marcha intensa en autopista Panamericana en sentido a Capital Federal y muy cargada la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Hudson en sentido a la autopista 25 de Mayo. En cuanto a los servicios, subtes y premetro operan con el cronograma habitual. El ferrocarril Sarmiento opera con algunos retrasos. En el ámbito de las rutas nacionales, transitar con precaución en el área metropolitana. La calzada está húmeda y resbaladiza por lluvias. Recuerde aumentar la distancia de frenado con el vehículo que lo antecede. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 76%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Me preocupa una cosa, la gente entenderá que si no estuviera este gobierno estaríamos viviendo una terrible devaluación, una crisis espantosa, y ya como Mar del Plata. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Comienza Espacio Publicitario. Los 4 puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Víctor Laplace, Oscar Guzmán, Karina K. Juntos para interpretar a Julio Cortázar. Secretos Argentinos, programa especial, radioteatro en vivo en nuestro auditorio. Adiós Robinson, de Julio Cortázar. Lunes 20, 19 horas, con la conducción de Miriam Lewin y la dirección de Marcelo Camaño. Radioteatro en vivo, Secretos Argentinos. Nos acompañará el profesor de literatura y escritor Mario Gologov en un mano a mano con Vicente Muleiro. Estreno nacional, Adiós Robinson, de Julio Cortázar. No te lo podés perder. Retira tu entrada, la capacidad es limitada. Es una nueva producción de la Radio Pública. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadora que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 8 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Fin espacio publicitario. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Eduardo de Colegiales de nuevo, y recuerdo una anécdota que contaba Osvaldo Bayer cuando volvió a la redacción de Clarín después de muchos años, y le comentó a un periodista joven que estaba ocupando el escritorio que en su momento usó González Tuñón, y este muchacho lo miró y no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Él contaba que cuando cerraban el diario se iban a los bodegones de Constitución y casi que amanecían ahí charlando. King of the Hill. Hola, sí, gente, habla Adriana de Lomas de Zamora, y bueno, una vez más, un lujo la presidenta, y me da mucha pena que muchos argentinos cooptados por la mediocridad mediática y de la oposición se estén perdiendo de disfrutar el lujo que tenemos como presidenta. La verdad que es impresionante, Cristina. Impresionante. Bueno, un saludo para todos. Buen día, para Chacarita. Bueno, este maravilloso Raúl González Tuñón, ¿no?, con su poesía social y revolucionaria, influenció nada más y nada menos que a poetas como el genial Juan Gelman o el genial Pacurondo, ¿no?, por nombrar dos. Y en ese entrañable reportaje que le hace el Tata Cedrón, que es maravilloso, dice González Tuñón, que él siempre recuerda una frase de Baco, ¿no?, contempla el mundo. Gracias por recordarlo, Vito. Y buen día, habla José de Mataderos, un tío que es economista, y una de las cosas también muy graves de la situación es el estado de las empresas norteamericanas, ¿no? Las consultoras, Goldman Sachs, etcétera, etcétera, son consultoras que lamentablemente están dibujando los balances de esas empresas. No se refleja realmente la situación. Sí, buen día, Eduardo y equipo. Fabián Ensenada. Bueno, hace ya varias décadas, decía el gran Scalabrini, ¿no? O planifica el Estado o planifican los monopolios. Estado siempre hay. El tema es quién, en manos de quién está. Si está en manos de los grupos económicos, como en la década de los 90, o está en manos del pueblo como ahora. Así que muy buena la discusión con el economista. Un abrazo. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Bueno, 8 de la mañana, 13 minutos, no sé en New York, pero acá llueve muchísimo en algunos lugares, principalmente en algunos sectores. Hace un ratito estábamos hablando que se ha retrasado y que ha bajado la velocidad en lo que tiene que ver con las autopistas y el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Precaución, mucha lluvia y agua. Así que hay que tener cuidado en esta mañana. Recordamos, la máxima va a ser de 16 grados. Y este pronóstico de lluvia es extenso, porque lo anticipa el pronóstico del tiempo para miércoles, jueves y viernes inclusive. Ahora ha sido esperado. Hoy a las 4 de la tarde hay un acto importantísimo para la cultura deportiva en el Senado de la Nación, en el Salón Azul. Por iniciativa de la senadora María Estrada Lavado y por la delegación Congreso de UPCN, fíjense ustedes a quienes se va a reconocer ahí en persona, ¿no? Grandes glorias del deporte argentino. Por ejemplo, Jorge Batis, que es uno de los más grandes del ciclismo de todos los tiempos, dos veces subcampeón mundial en su época. Verónica Alfonso, que fue en la década de los 70 la gran goleadora, la precursora de las Leonas. Digamos, hay Leona porque antes hubo una Verónica Alfonso. El profesor Canavesi, Jorge Hugo Canavesi, que fue el técnico de la selección de básquet campeona en 1950. Don Roberto De Vicenzo, no hace falta recordar quién es. Enriqueta Duarte, la primera mujer que cruzó a nado el Canal de la Mancha y sigue nadando hoy, Enriqueta. Del básquet campeón del 50, Oscar Furlong, que además fue un capo después jugando al tenis también, y Ricardo Primitivo González. Estos dos son, bueno, palabras mayores. Iri Fernández, de atletismo. Fulvio Galimi, uno de los grandes esgrimistas junto con su hermano, ¿no? Eduardo Guerrero, el viejo Guerrero, que ya pasó los 90 años y sigue remando, como cuando ganó la medalla de oro con Tranquilo Caposo en el año 52. Doy fe que sigue remando. Pero... Y llama para avisarte y manda las galletillas y dice, bueno, vamos a tener una carrera en tal lado. Qué Eduardo, querido, ¿cuántos años tenés? Yo sé que nos escuchás. 120 y seguir remando como loco. Oscar Pano, campeón mundial juvenil de ajedrez, representaba a River Plate. Osvaldo Suárez, que fue uno de nuestros más grandes atletas y maratonistas, era candidato a ganar en el 56 en los Juegos Olímpicos, y la Revolución Libertadora lo bajó, como a lo del 50 del básquet y demás, los castigaron a todos por haber sido premiados por el gobierno anterior, que era el gobierno de Perón. Juan José Pizzuti y Osvaldo Berardi, que, bueno, Pizzuti ni que hablar, ¿no? Y Osvaldo Berardi, campeón mundial de billar, entre otras cosas. Es reunir a estos 12, 14 ídolos de todos los tiempos, es maravilloso. Hay que reconocerle el valor a esta iniciativa, a la gente de UPCN, a la senadora Lavado. La verdad es que se pasaron y ahí estaremos a las 4 de la tarde. Edu, la verdad que estaba escuchando eso, es un milenio de oro lo que acabas de contar, ¿no, Horacio? Ayer me enteraba con una muy buena detallada nota del Tiempo Argentino del estreno en la televisión pública, y estamos hablando desde la radio pública, de una serie, pero que merece ser bien pública, ¿no? Como la de Nietos, Historias con Identidad. Es una serie de microdocumentales que dura 3 minutos cada uno, 105, 106 se van a emitir. Es posible que esto se siga estirando. Detrás de esto está Sepia, y detrás de esa sigla está el Centro de Producción e Investigación Audiovisual, que ya tiene más de casi 500 horas de grabaciones atesoradas, y valga la palabra, en un país donde nos tuvimos que acostumbrar a que se eliminaran, se quemaran, se rompieran latas, películas, programas, y hayamos perdido parte de nuestra riqueza cultural. Tiempo decía que empezaba a las 21, así que yo a las 21, a las 20:30 me instalé frente al televisor para ver que esos 3 primeros minutos de Nietos, ¿no? A ver qué historia me contaban. Y empezó Fútbol para Todos, que se transformó en Fútbol Ante Todo, porque ahí no hubo otra cosa más que fútbol. Cuando terminó el fútbol, Ante Todo fue 6:78, y eran las 12:05 cuando salió al aire esto que Víctor Hugo Morales anunciaba así durante toda la semana. En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Sí, claro, es la voz de Víctor Hugo Morales. Para terminar, una necesidad de que se cuide, de que se preserve el horario, las 21, las 22:45, como anuncia la misma Secretaría de Cultura de la Nación, pero que sea fijo. Es algo muy, muy importante este ciclo. Uno espera mucho de esto. Francisco Balas, una comunicación con un colega que dejó su programa de radio para poder salir al aire con nosotros porque en Río Negro hay algunas novedades políticas. Así es, estamos en comunicación con Santiago Rey, director periodístico de Noticias Bariloche. Santiago, Francisco Balas te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, te llamamos a propósito de lo que está sucediendo en la provincia de Río Negro, de la renuncia de quien fuera hasta ayer ministro de Producción, Juan Manuel Pichetto, y de una provincia que desde la muerte de Soria, ya el primero de enero, viene con aparentes complicaciones de conformación o de criterios de unificar un gabinete y un gobierno ya en manos de su vicegobernador, Alberto Bereltinec. Contanos un poquito de esta internita que hay ahí adentro. Bueno, lo que ha sucedido es que se ha llevado al extremo una situación que, incluso antes de la muerte del gobernador, exgobernador Carlos Soria, se palpaba como posible, y que tiene que ver con la conformación de una alianza, el Frente para la Victoria, aquí en la provincia de Río Negro, que fusionó al Partido Justicialista con el Frente Grande, hasta hace no muchos años aliado del gobierno de la provincia de Río Negro cuando lo gobernó el radicalismo. Esa alianza permitió que el justicialismo llegue al gobierno por primera vez desde el regreso de la democracia, 28 años después del reinicio de la institucionalidad en el país, después de mucho penar, después de muchas diferencias internas, después de muchos peronistas jugando con gobiernos radicales de turno. El justicialismo logró llegar al gobierno y le duró solamente 28 días, porque el primero de enero Carlos Soria fue asesinado. De esa forma asumió la conducción del Ejecutivo un hombre del Frente Grande, y allí la distribución del poder interno del gobierno se trastocó. Es muy difícil para un partido minoritario, muy pequeño en la provincia, como es el Frente Grande, gobernar sin el permanente apoyo, ayuda del Partido Justicialista, y son muchos los actores con muchos intereses diversos y contrapuestos los que tienen los dirigentes del justicialismo aquí en la provincia de Río Negro. Esto derivó en una interna que se fue profundizando, y hace 10 días el senador nacional Miguel Pichetto rompió el silencio o el equilibrio, por lo menos en cuanto a las declaraciones, y mediático, criticó la gestión de Alberto Bereltinec, le reclamó austeridad, dijo que el justicialismo estaba al margen de algunas decisiones claves en la provincia, lo cual detonó una serie de declaraciones de los principales dirigentes de todo Río Negro, y derivó ayer en la renuncia del hijo del senador nacional Pichetto, Juan Manuel, que hasta hace pocas horas era ministro de Producción en Río Negro. Buenos días, ¿cómo estás? Eduardo Anguita te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Te quería preguntar si el actual gobernador tiene buena sintonía con la Casa Rosada, o de algún modo el senador Pichetto sigue siendo la persona que pesa fuerte a la hora de ser escuchado en el entorno de la presidenta. El gobernador Alberto Bereltinec tiene llegada directa desde hace un tiempo con la Casa Rosada, a través en principio de dirigentes del Frente Grande como Nilda Garré, pero también con lo que supo construir a título personal. Desde el minuto cero que le tocó asumir la conducción del Poder Ejecutivo, dio muchísimas señales de adhesión al proyecto nacional, lo cual le valió cierta autonomía en el manejo de la relación con la Casa Rosada. Me parece que es algo también que comenzó a hacer ruido, porque durante todos los gobiernos del radicalismo, quien comandó la vinculación entre la provincia y el gobierno nacional fue el senador Miguel Pichetto. De hecho, era el gestor de todos los intendentes de la provincia cuando los vaivenes políticos de la relación entre Nación y la provincia de Río Negro impedía la posibilidad de abrir algunas puertas. Tal vez haya allí también parte de la explicación de lo que ha sucedido, posiblemente esa pérdida de un lugar privilegiado por parte de Pichetto en la vinculación de la provincia de Río Negro con la Casa Rosada, puede hacer una explicación de lo que ha sucedido. Te interrumpo justamente para preguntarte, porque Miguel Ángel Pichetto en el Senado es una figura importante y es alguien que, si bien tiene una historia política previa, estuvo muy pegado a Néstor Kirchner desde mayo de 2003. La sensación que da es que Pichetto con esto toma un poco de distancia del gobierno nacional, de la Casa Rosada, ¿o es simplemente una interna provincial? No, por el contrario, la forma de presentar esta situación por parte de Pichetto tiene que ver con supuestos desvíos de la gestión provincial en relación a los lineamientos nacionales. Pichetto presenta esta situación como, o su figura, como el reaseguro del cumplimiento de los lineamientos nacionales en Río Negro. Hay dos o tres cuestiones claves que se juegan en la provincia en estos tiempos que hay que tener en cuenta y no perder de vista. Uno, futuras licitaciones hidrocarburíferas en el marco de lo que ha sido la recuperación de YPF y la revisión de este proceso en la provincia de Río Negro. El proyecto minero que ha generado bastantes conflictos aquí en la provincia y que tiene distintas miradas, me parece, en lo que es la conducción de Alberto Bretigneg con respecto al alineamiento que exige Pichetto en torno a este tema y cuestiones que tienen que ver con el gasto público, que entiende Pichetto se ha disparado y que no se corresponde con el momento de control del gasto que exigen las circunstancias de freno de la actividad económica o del crecimiento económico. Y por otra parte, y te agrego un dato, Eduardo, y vos lo conocés, si bien es cierto que desde 2003 hay una adhesión plena, sistemática de Pichetto a la conducción de Néstor Kirchner y luego de Cristina, no es menos cierto que en 2007 Pichetto fue candidato a gobernador y el kirchnerismo abiertamente jugó con Miguel Saiz, el candidato a gobernador del radicalismo que reeligió y volvió a gobernar la provincia durante 4 años. Quiero decir, en este sentido, hay una aproximación bastante pragmática de la Casa Rosada a las realidades políticas de la provincia, que lo ha llevado, insisto, en 2007, al margen de la sintonía de Pichetto con la Casa Rosada, a jugar abiertamente con la candidatura de Miguel Saiz. Santiago, te agradecemos muchísimo la conversación. Un fuerte abrazo, Santiago, y viva Agencia de Noticias Bariloche. Gracias, un abrazo para vos, Eduardo, y para todos los colegas aquí en la mesa. Gracias, Santiago es un tipo que estudió acá, se formó en Éter, es un tipo muy sólido. Y se fue a Bariloche y armó esa agencia de noticias que yo siempre la consulto porque no solamente está sentada en Bariloche, sino que yo les diría, uno, ahí está el diario de Cano, que es el de Julio Ragneri, el diario El Río Negro, pero si usted quiere una mirada mucho más comprometida con la información, busque Agencia de Noticias Bariloche. Porque el diario El Río Negro, que viene del liberalismo, esta cosa tan radical, que yo cuando Carlos Soria se metió en los negocios de la fruta con Ragneri, dijeron, vamos a olvidarnos de algunas diferencias, Soria. Ya que estamos hablando de Soria, me permiten un adelanto, sí, comienza claro. El juicio a Susana Freirós, viuda de Soria, acusada del asesinato, del homicidio del entonces gobernador. Ella desde entonces estuvo internada, sigue internada en el Hospital Chipoleti, solo ha salido en 2 oportunidades para una consulta odontológica con doble custodia. No había juez. No había quien juzgara, el acusado no tenía quien la juzgara, ahora sí, y en los próximos días, entonces, finalmente, después de 225 días del caso, va a comenzar el juicio. Me dijeron que hoy la presidenta va a estar en Granadero Baigorria. Ayer me llamó un amigo de Granadero Baigorria y me dijo, va a estar acá porque algo va a pasar en John Deere. ¿Usted sabe inaugura, algo? Sí, exactamente. Inaugura hoy por la tarde una nueva línea de tractores fabricados íntegramente con insumos argentinos, provistos por empresas pequeñas y medianas de la zona, que le da la posibilidad de que John Deere fabrique por primera vez su tractor argentino, con una inversión de 120 millones de dólares que va a ser extendida a 300 millones de dólares en el periodo de hasta el año 2015. Muy bien, y me dijeron que Juan Manuel Babal Medina va a estar como a las 3 de la tarde por Tecnópolis. Sí, recién me comuniqué con quien animará el evento, el señor Guillermo Fierita Catalano, que se despertaba y me dijo, pero ¿cómo ya lo saben? ¿Cómo que gacetillearon antes? Y nosotros nos enteramos de todo, vamos a presentar una web. Me comenta, va a estar Juan Manuel Medina, jefe de gabinete, pero ¿qué web? Argentina Comparte, una web orientada hacia la integración de la juventud, las redes sociales, internet y la inclusión de todos. Entré a la red y lo que tiene, entre otras cosas, es que está interconectada con varios de los programas que hoy son programas sociales importantes, ¿no? El programa Renacer, el programa Argentina Conectar Igualdad. Entonces, con esos programas universales se contactan con la juventud. No vi nada de las cosas que cuenta la Nata de la Cámpora. No vi nada. No están todas las escuelas públicas. Claro. Ahora, yo digo, si van los muchachos de la Cámpora a pintar escuelas y a contar que esos programas hay que darles materialidad. Yo le digo, ayer estuve con un educador de esos en serio y me decía, lo que pasa es que cuando se pone en práctica un programa social, hasta que eso encarna en la vida educativa pasa tiempo. Muchas veces uno dice, no, ahora las madres llevan los chicos a hacer las vacunas. Sí, algunas lo llevan y otras no. Algunas madres llevan a los chicos a la escuela para cobrar a fin de mes el plan, y otras madres no lo llevan a la escuela. Entonces ahí se necesita un trabajo de toda la comunidad educativa. Y yo digo, qué mejor que haya centros de estudiantes, qué mejor que haya un ida y vuelta de la vida cotidiana y de la vida política con la vida educativa. Esto no quiere decir que ahora a los chicos que hacen la B de la Cámpora les pongan 10 y a los que hagan las tres cosas de Alfonsín les pongan 1. No es así, no se asusten, no se asusten. La Nata yo creo que en algún lugar tiene miedo. Sí, pero en varios lugares. Es una cosa, a mí me parece que sería extraordinario. Lo que pasa es que es imposible que un tipo... A ver, si mañana va un educador a contarle esto que me contó a mí, va al programa de la Nata y dice, no, pero ¿para qué va fulano a quemarse al programa de la Nata? Pero la verdad, así como el otro día se reunió con Milagro Sala, él tendría que ir y decir, che, fulano, ¿usted qué sabe de esto? ¿Cómo es la vida educativa? Porque yo hace 40 años que no voy a la escuela. Vivo en el Palacio Estrugamú, en Esmeralda y Juncal, rodeado de cajetillas. Cuando estoy en Punta del Este, estoy en la zona más paqueta de Punta del Este, en José Ignacio. Vivo en una nube de pedo, no tengo idea de lo que es una escuela pública. Él tendría que decir eso, y encima ahora Mañeto lo tengo todo el día colgado de la oreja, y se tira, la verdad, a ver, mostrándolo, yo suelo no meterme con estos temas cuando involucran a colegas. Ahora, si alguien del prestigio de la Nata se mete en lo que es la educación pública a desmerecer lo que es una actividad completamente lícita, anunciada públicamente, con fotos públicas, con autorización de las autoridades de la escuela, ¿de qué estamos hablando? Si vos me decís, no, están vendiendo droga escondidas, bueno, si van los pibes de la Cámpora a vender droga escondida, yo soy el primero en correrlo con la escoba. Edu, me gustaría hacer flamear una bandera con una frase que dijo Silvina Wirtz, flamante ex ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es justicia educacional para que cada día los chicos aprendan más. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Llueve en Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 85%. Economistas elogian las medidas que tomó el gobierno para regular al mercado de capitales. Ignacio Robelli se refirió a los discursos que brindaron la presidenta Cristina Fernández y el premio Nobel Joseph Stiglitz sobre las políticas de desendeudamiento y la crisis financiera internacional. Todos los economistas neoliberales o marginalistas, que siempre parecían los sabedores técnicos de esto, en realidad, como dice el mismo Keynes, tratar de llevar a la práctica las formulaciones teóricas de ellos no podía terminar en otra cosa que el desastre. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en los mismísimos Estados Unidos y lo hemos vivido nosotros durante 30 años. Necesitamos un Estado que regule, que determine reglas de juego. Y ese Estado tiene que estar permanentemente, no solo en un mercado interno de un país, sino también en los acuerdos comerciales. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias y tormenta fuerte. El fenómeno climático afectará a la ciudad de Buenos Aires, al norte del territorio bonaerense, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y al área del Río de la Plata. El organismo no descartó la posible caída de granizo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 85%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública.

fabricar medicamentos, y vos esto lo estás haciendo en un lugar muy interesante que es el Ministerio de Defensa. Sí, un lugar muy interesante, muy muy muy raro para cualquiera de nosotros, pero ya hace muchos años que venimos propiciando la producción pública de medicamentos. Yo, sabes que hicimos esto en San Luis, también lo hicimos, después creamos la RELAP, la Red de Laboratorios Públicos. Esto fue incorporado al Ministerio de Salud en el año 2008, esta RELAP, que hoy está funcionando relativamente, y ahora se me encargó poner en marcha los laboratorios conjuntos de las Fuerzas Armadas, que no es un dato menor, porque en su momento era el laboratorio pionero, digamos, en la Argentina, que fue el residual de lo que hizo Carrillo. Mirá, en el año 50, que creó la primera empresa de producción pública de medicamentos, que se llamó Emesta, que fue incluso una empresa que permitió que la Argentina tuviese soberanía en salud al recuperar la capacidad de fabricar materia prima, cosa que se dejó de hacer exactamente y no casualmente hace 40 años. Jorge, te pregunto dos cosas. Una es las dificultades de orden legal que tiene la Argentina. Acá se discutió en los años 90 la ley de patentes, era un debate muy duro, precisamente porque uno, cuando se trata de los laboratorios que tienen fórmulas, uno no es que, aunque tenga la fórmula por derecho propio en el sentido del laboratorio, de la investigación, la tiene en términos de registro marcario, ¿no? Entonces, lo primero que te pregunto es esto: ¿qué limitaciones tenemos a la soberanía de decir, bueno, esta fórmula es nuestra y la distribuimos como queremos, o tenemos que pasar por el tamiz de los grandes laboratorios en algunos casos? Mira, las limitaciones son simplemente de orden de voluntad política. Yo te voy a contar una pequeña anécdota de Brasil con respecto al tema de las patentes, porque el medicamento es un bien social, declarado así por la Organización Mundial de Comercio incluso, donde el medicamento no puede ser vendido en precios diferentes en países diferentes. ¿Correcto? Cuando Lula se enteró que los antirretrovirales, es decir, los medicamentos para el SIDA, en Tailandia eran vendidos a $0.75 en precio moneda estable, digamos, para ponerle un valor, y en Brasil se vendía a 2.50, denunció ante la Organización Mundial de Comercio esta situación y automáticamente comenzó a fabricarlo. Digo, esto para que veamos que hay resquicios sobre las cuales la industria no puede operar impunemente. El medicamento es un bien social, el medicamento no puede ser un bien de mercado, y son las cuestiones que estamos analizando, porque además de producir medicamentos, Eduardo, lo que pretendemos es que la producción pública de medicamentos, que son 36 laboratorios en todo el país, asuman el rol de empresa testigo de precios y a su vez un rol de importador de aquellos productos que no fabricamos y que realmente son los productos de alto costo y baja incidencia que dañan profundamente. Ya te están llamando de todas las radios para que hables de esto, pero sí, decirles que esperen. Le digo que esperen, que estoy con Nacional, que es la preferida. Pero te decía entonces, los medicamentos de alto costo y alta incidencia, de baja incidencia, son los que deterioran la capacidad económica y el desfinanciamiento de la salud. Y para que vos tengas un dato, somos el país que más gasta en medicamentos sobre el gasto total de salud, el 32%. Mientras que esa iba a ser mi otra pregunta, no sabía que somos el país que más gasta. Somos el país que más gasta en medicamentos en todo el mundo, descontando exclusivamente, por supuesto, los países como África, que prácticamente el único gasto es el de medicamentos. Pero sobre el gasto total del medicamento, que en la Argentina son 122 mil millones, y saca la cuenta, el 30 al 32% anualmente se lo lleva el medicamento. Una última pregunta, Jorge, tiene que ver con nuestras potencialidades, si las limitaciones, si es que las hay, además de las cuestiones de orden político, son de tipo financiero, son de recursos humanos, son el hecho de que en los trabajos de laboratorio hasta encontrar nuevas fórmulas significan muchos años. ¿Cuál es el panorama? El panorama lo voy a dar hoy en una charla que tenemos, donde yo creo que debemos terminar con las políticas programáticas del Banco Mundial y el neoliberalismo que ha fragmentado la salud en la Argentina hasta llevarla a la municipalización. Ha permitido la entrada de las empresas privadas, las prepagas en los sistemas solidarios, los ha hecho estallar, sobre todo los sistemas solidarios de obras sociales, y la industria que está ejerciendo una altísima presión financiera. Los recursos en la Argentina son suficientes para que enarbolemos un plan nacional de salud, protejamos los sistemas solidarios y que los sistemas privados funcionen por su cuenta. Pero un plan nacional de salud es lo que nos puede dar una posibilidad de recrear aquello de Carrillo, aquello del SNIS de Liotta del 73, y que nos permita volver a ser un país más justo, porque hoy el chico que nace en Las Lomitas no tiene la misma de Formosa, no tiene la misma expectativa de vida que el chico que nace en Capital, Rosario, Córdoba o Mendoza. Jorge Rashid, médico especialista en temas de seguridad social, es hoy a las 19 horas en Montevideo 641. ¿Esta charla, esta actividad? Sí, sí, vamos a hacer una charla, estamos tratando los temas estratégicos del país. Hoy nos toca a nosotros la parte sanitaria, lo vamos a hacer con mucho gusto, y si pudimos derrotar a las AFJP, ¿por qué no vamos a poder derrotar estas políticas del Banco Mundial que realmente han ahogado la posibilidad de fortalecer el paradigma de la salud y no el paradigma de la enfermedad y la cronicidad, que es lo que apuestan aquellos que quieren ganar dinero? Aunque llueva, lleve paraguas, Montevideo 641, a partir de las 18:30. Así es. Con entrada libre y gratuita. Eduardo, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Jorge. Chao, viejo. Jorge Rashid, la verdad que es súper interesante esto, ¿no? Cuando uno piensa esta red lab, esta red de laboratorios que se integra con las posibilidades que hoy te da la informática de consultar y cooperar integradamente, y además con la tranquilidad de que vos le podés dar un encoframiento, una seguridad informativa para que no te entren en los laboratorios, porque los laboratorios tienen también informática. No, esta es nuestra, esta red es nuestra, ustedes no entran. Las 8 de la mañana, 44 minutos, y en el mes de los 92 años de la radiofonía argentina, Radio Nacional está tirando la casa por la ventana, simplemente regalando libros, como bien decimos. Hoy tenemos 4 aquí en Hoy Más Que Nunca. Peronismo Revolución, de John Cook; El Peronismo de la Victoria, de Jorge Bernetti; Conversaciones con Pombo, de María del Carmen Garcés; y Un Acto Vergonzoso, El Genocidio Armenio, de Tanner Ackman, es lo que estamos regalando en esta jornada. Los teléfonos: 0810-222-0870 y el 4999-8700. Yo tengo que recomendar un libro a propósito de lo que contaba antes, de el más grande pedagogo latinoamericano, o el brasilero Paulo Freire. Se llama Pedagogía de la Indignación. Le cambié. Se lo vamos a mandar a Jorge Lanata. Así se sigue indignando. Pero que se indigne con los parámetros de Paulo Freire, que educa. Claro. Y que no actúe más de lo que le paga. Sí. Paulo Freire es el tipo que encontró maneras de llevar la educación a los sectores más desplazados de una sociedad que en los años 60 tenía Antonio das Mortes, matador de cangaceiros. No tenía a Lula haciendo el plan Bolsa y todos estos planes sociales de incorporación, de recuperación de sectores para la sociedad. Ahí estaba Paulo Freire poniéndole el pecho, y por eso le recomiendo este libro, y le agradezco a Siglo XXI que me lo mandó a mí. Les voy a sugerir a Siglo XXI, si no, se lo mando yo, que se lo manden a Radio Mitre, a la Nata. Paulo Freire, Pedagogía de la Indignación. Tenemos tanda. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Comienza Espacio Publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana Más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana Más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madre. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino 4 categorías de beneficios: extras en tus consumos, descuentos,

porque también crece la escena y y aparte, bueno, se propone obviamente generar nuevos contenidos, ser un festival provocativo, dado que es la fiesta popular porteña por excelencia en términos musicales y de danza, ¿no? Me gusta esa idea casi obsesiva que tenés de ensamblar, porque yendo a la metáfora común y corriente, cuanto más ramas y flores le vengan al árbol, más crecerá y se ahondará la raíz del tango, ¿no? Sin duda, sin duda. Juntando, no separando. ¿Te acordás de Varela o Piazzolla? Piazzolla o Varela, por favor, por favor. ¿En qué caíamos, no? ¿O en qué solíamos caer? Gustavo, y la parte dura del funcionario, porque vos sos del año 2007 director del Festival de Tango y Mundial de Baile del Gobierno de la Ciudad, ¿verdad? Sí, trabajo desde 2007 a cargo de la dirección artística del Festival Mundial y trabajo en cultura desde el año 98-99. Es decir que hay una militancia en relación a la cultura que hemos sosteniendo una vocación por el tema de la gestión cultural y en estos años me han ofrecido este lugar que realmente para mí es muy gratificante porque me permite estar en contacto con toda con una serie de colegas y aparte con un movimiento que creciente como el que venimos describiendo, ¿no? Bueno, buen día, Gustavo. Adrián Corol te saluda. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Le está diciendo a Paredes, vos decís que empezaste en cultura en el 98. Yo, Gustavo Mossi, y la cuerda, ¿no te estás sacando años? Yo no. Mira, tenés ahí... No, es tremendo, Corol es tremendo. No, claro, no se puede. Yo empecé en cultura y gestión en el 98. Pero la cuerda es del 88, creo. Ah, por eso, este se está sacando años. ¿Cuántos lugares para asistir con entrada libre y gratuita? Esto hay que señalarlo con letras fosforescentes y grandes. Hay para el festival. Y estamos cerrando ya porque se nos va el programa, Gustavo. Ok, mira, yo te lo escribo, el Parque Centenario, sí. El Centro de Exposiciones, la Usina del Arte, el Teatro Colón, el Teatro Regio y el Luna Park para las dos grandes finales. Esas son las sedes de este festival mundial. Bien. ¿Cuánta gente se espera? El año pasado asistieron alrededor de 400.000 personas. Y bueno, este año, por lo que vemos de inscriptos en el mundial, de 450 pasaron a 520. O sea que, bueno, vamos... me imagino que hay una expectativa que hace que seamos optimistas. Bien. Bueno, por último, para saludarte lo mejor con este festival, ya charlaremos después cuando quede el recuerdo de lo que fue. Y gracias por esta gestión, Gustavo Mossi. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y estas son gestiones, yo creo que son construcciones colectivas que se hacen. El tema salario de los artistas, que es la última, ¿te compete? ¿Salario de los artistas? Sí. No, bueno, depende el cachet de los artistas. Marco de eso hablaba. Sí. Bueno. ¿Piazzolla está ahí? Tango libre, Libertango. Gracias, Gustavo Mossi. Bueno, un abrazo a vos y otro coro. Gracias. Pasamos revista a dos o tres datitos de agenda deportiva para tener en cuenta en la semana. Es la semana en que van a jugar el sábado Independiente y Racing. Anoche Independiente 0-0, se cortó la luz. Oscura, se apaga la luz. A los 15 minutos se cortó la luz, estuvo 45 minutos sin jugarse. Un partido que se había suspendido el sábado porque la cancha tenía unos agujeros terribles, una especie de charcos gigantesco. Pero los platos fuertes son, mañana 15:45 juega la selección de fútbol con Messi a la cabeza en Frankfurt ante la poderosa Alemania, que la última vez que nos encontró nos hizo 4, el que fue en el Mundial. Pero ahora está Messi ya crecido y estamos mejor. Y el sábado a las 12, Sudáfrica Pumas. Lo doy en este orden porque los locales son ellos. Gran equipo del mundo, lo miro a Anguita, que voy al pie como en el truco con el tema del rugby. En Ciudad del Cabo juegan. En Ciudad del Cabo, a las 12, hora argentina. Y más allá de cuál sea el resultado, que obviamente favorito es el local, es extraordinario la construcción estratégica que está haciendo la Unión Argentina de Rugby. Mañana sería bueno hablar con Víctor Santamaría porque presentaron un plan para encargados de edificio, que es un plan de seguridad. En realidad estuvo Sergio Berni presente allí y les van a entregar en modo piloto, o sea, como prueba, a 300 encargados ahora de la zona de Recoleta de edificios, el famoso botón antipánico. Para quienes no sepan lo que es justamente una especie de pequeño celular con un botón y un micrófono que ante una emergencia, la persona que lo tiene, lo activa y activa una alarma, y además se enciende un micrófono ambiental que captura todo lo que pasa en el lugar. Cuando uno por ahí está en un hecho de robo y demás, y no puede, si me están robando, deja el botón antipánico, lo enciende, y la persona que recibe está entrenada para escucharlo, y ese audio además es grabado y sirve, cosa novedosa, como prueba judicial, porque hasta ahora siempre que se presentan audios en los juicios casi de todo tipo requieren una pericia y una confirmación que los deja fuera.